Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde como siempre vamos a disfrutar del buen rock con distintos grupos en diversos estilos. En esta la temporada número 12. En esta oportunidad nos acompañarán las bandas Boycott, Masacre, Gamma Ray, Unleashed, Blind Guardian, Dead Angel, Gojira, Sinner's Blood, Necroglobico, Dimmu Borgir, The Black Crowes y Faith No More. Soy Arkham y como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los dejamos cordialmente invitados a disfrutar del buen rock. Como siempre, primero damos con nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a comenzar el programa de hoy con algo de punk rock urbano español, con una banda formada en Madrid, España, en el año 1987 y que se mantiene vigente hasta los días de hoy. Me refiero a Boycott. Esta agrupación, lógicamente, ha tenido diversos miembros durante sus años de carrera, pero en la actualidad está integrada por Juan Carlos Juanquer en bajo y voz, Alberto Pla en guitarra y voz, Costa Vázquez en voz y guitarra, Juan Carlos Gras Zapata en batería, Xavi Aracama en triquitixa, Jano Vela, multiinstrumentista, y Albert Benavente en trompeta. Ellos cuentan con 14 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su disco del año 2004, Tus Problemas Crecen. El tema Bajo el Suelo, escrita por Paloma Pérez y Luisa Vázquez, en la que se denuncia la violencia contra las mujeres. Y luego cambiamos de estilo, pero seguimos con rock en español. En este caso con rock latinoamericano, porque vamos a escuchar el metal extremo de los peruanos de Masacre, un acrónico que significa metal avanzando siempre ante cualquier rechazo existente. Banda formada en 1985 en la ciudad de Lima y que en la actualidad se encuentra vigente con 5 discos de estudio. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Omar Pizarro en voz, Coqui Tramontana y Martín Tuesta en guitarras, Miguel Tuesta en bajo y Hans Menacho en batería. Ellos el 17 de diciembre participan del denominado Demoledor Fest, donde conmemorarán los 20 años del lanzamiento de su disco Demoledor del año 2001 y que se ha transformado en una de las obras emblemas del metal peruano y del cual hoy nosotros vamos a escuchar la canción Brutalidad. Bien, gente, iniciamos entonces Paraíso Infernal, primero con punk rock urbano español con Boycott y su tema Bajo el Suelo del disco del año 2004, Tus Problemas Crecen. Y luego seguimos con rock en español, pero esta vez con el metal extremo de los peruanos de Masacre, acrónico que significa metal avanzando siempre ante cualquier rechazo existente, de quienes vamos a escuchar la canción Brutalidad del disco Demoledor del año 2001. Bajo el suelo.

Muy buenos temas los que acabamos de escuchar y vamos a seguir adelante con una banda formada en Hamburgo, Alemania, en 1989. Gamma Ray, exponente del denominado Power Speed Metal y de hecho una de las más importantes de su país natal en este estilo. Cuentan con 11 álbumes de estudio y en la actualidad está integrada por su fundador, único miembro original, Kai Hansen en voz y guitarra, Dick Shafter en bajo, Henko Richter en guitarra, Michael R. en batería y Fran Beck en voz. Ellos recientemente, en el mes de septiembre, lanzaron al mercado un disco en vivo titulado 30 Years Live Anniversary, un recital que realizaron durante la pandemia para celebrar sus 30 años de carrera, que fue realizado sin público y del cual hoy vamos a escuchar el tema Set Me a Sing, donde además participa como invitado el primer vocalista de esta agrupación, Ralph Schelpers. Y luego cambiamos de estilo nuevamente, esta vez para escuchar algo de death metal sueco con Unleashed, agrupación formada en 1989 y que aún se mantiene vigente. De hecho, este año, en el mes de noviembre, lanzaron al mercado su 14th disco titulado Nothing of Life. Actualmente esta agrupación está integrada por Johnny Hedlund en bajo y voz, Anders Schulz en batería, Thomas Masgar en guitarra rítmica y Fredrik Folkare en guitarra líder. Nosotros vamos a escuchar un tema de este nuevo disco, el tema The King Lost His Crown. Vamos entonces a escuchar primero todo el power speed metal alemán con Gamma Ray y su tema Set Me a Sing, de su último disco en vivo lanzado en el año 2021, titulado 30 Years Live Anniversary. Y luego vamos a seguir escuchando nuevo material, esta vez death metal sueco con Unleashed, quienes en noviembre lanzaron su 14th disco titulado Nothing of Life, del cual vamos a escuchar el tema The King Loves His Crown. Tema al que escuchamos, si nosotros vamos a seguir adelante y vamos ahora a continuar escuchando nuevo material, esta vez de la banda de power metal fundada en 1984 en la ciudad de Krefeld, Alemania, Blind Guardian. Esta agrupación estrenó hace muy poco a través de un videoclip el single Deliver Us From Evil, un adelanto de lo que será su nuevo disco que será lanzado en septiembre del año 2022, tema que vamos a escuchar en esta oportunidad en Paraíso Infernal. A ver qué tal está este nuevo material de Blind Guardian. Recordemos que esta banda está integrada por Hansi Kurz en voz y bajo, André Oldbridge en guitarra, Marcus Siepen en guitarra y Frederick Enkme en batería. Y luego vamos a escuchar a una de las leyendas del Bay Area Thrash Metal. Me refiero a Dead Angel, quienes acaban de lanzar al mercado su nuevo álbum en vivo titulado The Bastard Tracks, grabado durante la pandemia. Recordemos que esta agrupación se fundó en 1982 en San Francisco, California, Estados Unidos, y en la actualidad está integrada por Rob Cavastani en guitarra y voz, Mark Oseguarda en voz, Ted Aguilar en guitarra, Will Carroll en batería y Demin Simpson en bajo. De este nuevo disco de esta agrupación vamos a escuchar el tema Absence on Light. Seguimos entonces adelante con este programa de hoy disfrutando del buen rock. Vamos a escuchar primero el tema Deliver Us From Evil, de una de las leyendas del power metal, Blind Guardian, un adelanto de lo que será su nuevo disco que será lanzado al mercado el próximo año. Luego vamos con thrash estadounidense, con otra banda legendaria, Dead Angel, quienes lanzaron recientemente su nuevo disco en vivo titulado The Bastard Tracks, del que hoy vamos a escuchar el tema Absence of Light. Why? Bien, seguimos adelante con el programa de hoy. Esta vez vamos a escuchar una banda formada en 1996 en Bayona, Francia, una de las agrupaciones reconocidas a nivel mundial en el género del death metal. Me refiero a Gojira. Esta agrupación está formada actualmente por José Duplantier en voz y guitarra rítmica, Mario Duplantier en batería, Cristian Andreu en guitarra solista y Jean-Michel Lavadie en bajo, contando en la actualidad con 7 discos de estudio. Su último trabajo, Fortitude, fue lanzado al mercado el 30 de abril del año 2021 y del cual hoy vamos a escuchar uno de sus temas. En esta oportunidad seleccionamos y programamos la canción The Trials. Y luego vamos a escuchar algo de metal melódico con la banda chilena Thinner Blood, formada en el año 2018 e integrada por Jaime Robledo en voz, Nason en guitarra, voz y teclados, Nicolás Fischer en bajo y voz y Guillermo Pereira en batería. Ellos, el 9 de octubre del año 2020, lanzaron al mercado su primer trabajo de estudio, The Mirror Star, un poderoso disco compuesto por 11 potentes temas, del cual hoy vamos a disfrutar de la canción Never Resting Soul. Vamos entonces a escuchar a continuación, primero, el death metal de los franceses de Gojira, de su último disco de estudio, Fortitude, lanzado en abril de este año. Escuchamos el tema The Trials, y luego vamos con el metal melódico de los nacionales de Sinner's Blood, de su disco debut, The Mirror Star, lanzado en octubre del año 2020. Escuchamos el tema Never Resting Soul. We'll be right back. gente, antes de seguir adelante, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM, donde nos pueden escuchar, y saludamos también a todos los auditores que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM en la zona sur de Santiago, en la 98.9 del dial, también en el litoral central en la 102.9 y en Tocopilla en la 101.7, y también a quienes nos escuchan y escuchan la programación de Radio Embrujo en la web www.radioembrujofm.com. Un saludo a todos ellos. Los martes a las 20 horas estamos en Radio Embrujo, la repetición es los días jueves en el mismo horario, y también nos pueden escuchar el día viernes en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno con noticias locales, regionales y nacionales, y donde, como mencioné, estamos todos los días viernes en formato de podcast, es decir, nos puedes escuchar el mismo viernes cuando sale el programa u otro día, e incluso nos puedes descargar y escuchar donde tú quieras. Y ojo, también están todas las temporadas alojadas ahí, si es que quieres escuchar también especiales u otras temporadas de Paraíso Infernal. Saludamos también a todos quienes disfrutan del buen rock a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a escuchar lo nuevo de la banda favorita del death metal con temática de duendes, Necrogoblico, agrupación formada en el año 2006 en San Francisco, Estados Unidos, e integrada en la actualidad por Alec Alerza en guitarra, Nicolás Calón en voz y teclados, Aaron Van Supten en bajo, Aaron Minich en teclados y Eric Brown en batería. Ellos, a finales de noviembre de este año, lanzaron una nueva canción que va acompañada de un video, la que lleva por título Right Now, y que es un adelanto del nuevo material que ya ellos están trabajando. Luego vamos a escuchar una banda más clásica, Dimmu Borgir, agrupación formada en 1993 en la ciudad de Oslo, Noruega, exponente del denominado Black Metal Sinfónico, integrada en la actualidad por Chagrat en voz, Silenos y Galder en guitarras como miembros fijos, además de los músicos de sesión Darai en batería, Cyrus en bajo y Gerlios en teclados. Ellos cuentan con 10 discos de estudio. Nosotros vamos a retroceder en el tiempo y vamos a escuchar algo de su disco debut, For All Tid, publicado en 1995, del que vamos a escuchar el tema Stien. Seguimos adelante con el programa de hoy, entonces escuchamos primero el death metal con temática de duendes, Necrogoblico, quienes en noviembre de este año lanzaron un nuevo tema que escuchamos aquí en Paraíso Infernal denominado Right Now, y luego el black metal de los legendarios Dimmu Borgir y su tema Stien de su disco debut de 1995 titulado For All Tid. Yeah. gammel buss sitter fortsatt og venter, venter. Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Eso sí, antes de despedirnos, les recordamos también a todos los rockeros que nos escuchan que los días sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl. Si te perdiste el programa, si quieres escucharlo, los días sábados sentamos en este medio informativo portal de la región de Los Ríos con noticias nacionales, con noticias internacionales en distintos aspectos, donde Paraíso Infernal está todos los días sábado. Saludamos a quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl en la región de Los Ríos. Y en la región de Los Lagos, los domingos, para culminar la semana de buena manera escuchando buen rock, nos puedes encontrar en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde estamos a partir de las 21 horas todos los domingos en la 107.7 del dial. Puedes sintonizarnos y escucharnos, disfrutar del buen rock todos los domingos, o también puedes escucharnos y escuchar también su programación, que es bastante rockera, en despiertafm.cl, su señal online. Saludamos entonces a todos los rockeros que los domingos están junto a nosotros escuchándonos a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. No te olvides, en la 107.7 del dial. Ah, y también recuerden que nuestro correo electrónico, para lo que ustedes necesitan, para programar temas, para programar especiales, en fin, para dar a conocer tocatas, para dar a conocer bandas, para lo que sea, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Así que ya lo saben, correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, que es nuestro único medio de contacto por ahora. Y bien, nosotros ya entonces nos vamos a despedir, pero como siempre nos vamos a despedir con buena música. Y nos vamos en esta oportunidad a escuchar dos bandas que yo creo que ya son prácticamente bandas clásicas. Primero vamos a escuchar un tema de The Black Crowes, agrupación formada en 1984 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, que a pesar de haber tenido diversos quiebres, tres para ser exactos, actualmente se mantienen activos. Ellos cuentan con 9 discos de estudio y nosotros hoy quisimos escuchar un tema de su primer trabajo titulado Take Your Money Maker, publicado en 1990 y grabado con la siguiente formación: Chris Robinson en voz, Rich Robinson y Jeff Cesace en guitarras, Johnny Cole en bajo y Steve Gorman en batería y percusión. De este disco, el más exitoso hasta el momento de la banda, vamos a escuchar uno de sus éxitos, She Talks to Angels. Y vamos a cerrar el programa de hoy con otra banda clásica de clásicos, exponente del rock alternativo, ya que mezclan diversos estilos. Me refiero a Faith No More, agrupación formada en 1979 en San Francisco, California, primero con el nombre de Faith No Man y luego adoptaron el nombre con el que se les conoce hasta los días de hoy. A la fecha son 7 álbumes de estudio de esta tremenda banda. Nosotros hoy vamos a programar la canción Evidence del disco King for a Day, Full for a Lifetime, lanzado al mercado en 1995 y que fue grabado por la siguiente formación: Mike Patton en voz, Billy Cole en bajo, Mike Mordin en batería, Roddy Bootum en teclados y coros y Trey Sprunsan en guitarra. Ya pues, nos vamos entonces con dos tremendas bandas, con bandas clásicas. Primero, vamos a escuchar el hard rock de The Black Crowes y su tema She Tells to Angel, de su primer disco de estudio, Take Your Money Maker, lanzado al mercado en 1990. Y luego cerramos con un clásico, el tema Evidence, del disco King for a Day, Full for a Lifetime, de 1995, propiedad de los grandes de Faith No More. Con esta nos vamos, esperemos que todos ustedes estén muy bien, sigan cuidándose, los queremos a todos y por supuesto nos escuchamos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. The word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. We'll be right back.